Así empezamos otra hora de programación aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, canción de Boys Meets Girl. Oh Girl. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En singular, Boy Meets Girl. En Estrellas de Medianoche, María María, canción de Santana con The Product, G&B, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, presentando hasta las 3 de la mañana este especial, todos los días, todas las noches de 11 a 3. Estrellas de Medianoche. I don't know what you heard about me. What else you can't get a dollar out of me? No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucker, I am free. I don't know what you heard about me, but if you can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucker. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had ass up in the Ramada. Them trick talking in the ear saying they think about her. I got her right by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that trying to holler cause I want some, I'm not trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Man, hit that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You roll up with me, you roll up with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Woo! But if you can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms, you can't see, then I'm a motherf***ing P-I-M-P. F-I-F-T-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-P. Doggy style in your mouth for the 2003. And y'all know I'm from the DPG. F-I-F-T-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-P. We internationally known and locally respected. Hey, you know you're just a P-I-M-P. Oh, what you know about me? Yeah, girl, I got my now lady gator zone. I'm about to show you how my pimp hand is way strong. You're dead wrong if you think the pimpin' gon' die. 12 piece with 100 chicks by my side. I'm down with that boy, fitted like I'm down with blue. We love you, Snoop Dogg. Yeah, I love you too. G, U, N, I, Tizzy, rollin' with me and the D, Big Jizzy. My partners in New York know how doggy get down. I got my riders in Queens, got some freaks uptown. I got my business in Manhattan and I ain't effing around. I got some butter pecan Puerto Ricans from the boogie down. That's waiting on me to return so they can snatch these braids out and put my hair in a perm. Word, they love it when I gets to limping and spitting and smacking magnificent pimping. I don't know what you heard about me. But if you can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucker. I don't know what you heard about me. But if you can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucker. Switch over and ride with a star, it'll get you far. I'm a P-I-M-P-G-A-M-G-S-T-E-R. Yeah, I'm young, but I ain't dumb. There's some tricks, but I ain't one. I'm a gorilla for Skrilla, I trip you and try to run. I let them do as they please, as long as they get my cheese. Even if they gotta freeze, or it's 100 degrees, I keep them on their knees, take a look under my sleeve. I ain't gotta give them much, they happy with Mickey D's, man. We keep it pimpin' in the South, you know how it go. We drive old schools, white walls with me flow. I spend the G-Unit piece and get them dizzy. Handcuff if your lover, your girl coming with me when your neck and wrist glow. She already should know that money make the world go round, so let's get more. It's time to show these players how it should be done. You got pimp potential, you might could be one. G-Unit. I don't know what you heard about me. Yeah. But if you can't get a dollar out of me, woo, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucker. P-I-M-P. I don't know what you heard about me. But if you can't get a dollar out of me, yeah, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a motherfucker. P-I-M-P. Yeah. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Música de Meat Loaf. ¿Por qué? Porque el 13 de junio de 1980, la película Roddy, protagonizada por el cantante Meat Loaf, se estrena en cines. En Roddy, que es la persona de la logística encargada de acompañar y prestar apoyo a los artistas en sus giras, Meat Loaf tiene un papel estelar interpretando a un genio de la electrónica que se enamora de una groupie, es decir, de una fanática que sigue a los artistas en las giras. En Roddy aparecen también Blondie y Alice Cooper. 13 de junio del 80, la película Roddy, protagonizada por Meat Loaf, se estrena en cines. Vamos con una canción de por allá de 1977, es Meat Loaf, es decir, una canción que se hizo años antes de que se estrenara su canción, su película Roddy, en 1980. El tema Paradise by Dashboard Light, en Estrellas de Medianoche, Meat Loaf. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Kids at school, they were wishing they were me that night.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha se cumple un aniversario más de un músico que hizo parte de la agrupación Nena. Estamos hablando de el músico Rolf Brendel. Nació en Alemania e hizo parte de la agrupación Nena, que en 1984 alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido y en ese mismo año el lugar número 2 en Estados Unidos con la canción 99 Red Balloons, también conocida como 99 Love Balloons. La canción se convirtió en un One Hit Wonder de la agrupación Nena, ya que fue la única canción conocida, destacada de esta banda alemana. 13 de junio de 1957 nace Rolf Brendel de la agrupación alemana Nena, a quienes tenemos en Estrellas de Medianoche con esta canción, con su tema emblemático 99 Love Balloons. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Das Kumpel zur Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.